Bien, pues seguimos aquí en el RT Guía y ahora tenemos la oportunidad de tener al otro lado del teléfono a un joven de Lezo que se encontraba junto con otras tres personas, cuatro reyes magos, procesado en un juicio que se ha llevado adelante esta mañana. El juicio, pues, tenía que ver con una acción que se realizó hace ya 3 años, 5 de enero del 2010, acción que de alguna manera ponía el punto de mira en el desarrollismo y en el consumismo. Esta acción se llevó adelante en esa mega almacén de Chingudi, y la acción consistió pues un poco en el embidonamiento, es decir, dos personas se encadenaron, la cadena atravesaba un bidón que estaba anclado a cemento. Bien, esta acción pues consistía un poco en cerrar los accesos de entrada y salida, como digo, de esta plataforma comercial. Bien, Aupa y Bon, estás ahí, ¿verdad? Sí, aquí estoy, sí. Bien, pues recordaba, como has oído, pues un poco la acción que se llevó adelante en este enero del 2010, acción que también estaba un poco entroncada dentro de la oposición antidesarrollista al tren de alta velocidad. ¿Alguna cosa que decir sobre un poco sobre aquella acción que se ha quedado por ahí que hiciera falta recordar? Bueno, sí, era así, se decía eso, sobre todo, pues eso, las grandes infraestructuras, los sitios como ese en el que nos envidonamos, el centro comercial de Chingudi, sí. O sea, la destrucción que suponía todo el modelo, sí. Toda la destrucción de recursos económicos, destrucción del entorno, de la ecología y un sustancial cambio de las formas de vida que implica seguir por esa línea de desarrollo, ¿no? O sea, sí. Más transporte, más dependencia a esas infraestructuras. Cuando más se avanza, más dependencia del transporte, vamos. O sí. Sea, cada vez más, o sea, y como tal de la energía. Hipotecando, por otro lado, suelos pues que han permitido vivir aquí a comunidades pues durante siglos y siglos y siglos. Bien, es verdad que aquí, desde luego, no se escogió Chingudi por un casual. Chingudi se encuentra pues un poco en toda esta comarca que viene, pues lo que es Ganchurisqueta, un poco toda esta ladera del Jaizkibel, que prácticamente desde Pasaya hasta Hondarribi, pues estamos viendo sometida a grandes cambios en poco tiempo. Los últimos 10 años, desde luego, podemos decir que se ha transformado estos lugares en una pocilga, así es, al servicio de estas, pues del transporte, y muchos decimos que y todavía lo que queda, que quieren meter ahí. ¿No es así? Sí, sí, todavía lo que quedan, más proyectos, una plataforma logística de transportes, el superpuerto, y vete a saber más lo que hay. O sea, el superpuerto junto con la gran especulación urbanística, la reconversión del interior de la bahía de Pasaya, sí. Y todo eso. O sea, sostener y asentar la economía sobre, o sea, una economía, que hay muchas formas de economía, sobre el ladrillo, eso es totalmente insostenible, sí. Y es algo que las generaciones venideras tendrán que pagar, si no los tendremos que pagar ya, pero bueno, aunque ya se están viendo las orejas al lobo. Bien, pensamos que desde luego los motivos que nos llevaron a aquella acción, pues hoy también siguen vigentes, si no, pues con mayor voracidad, si cabe. Bien, Ivonne, si te parece, hoy se producía el juicio y te agradeceríamos que nos explicaras cómo ha ido la vista. Bueno, pues hemos he entrado al, bueno, anteriormente la vista fue hace como un mes o dos, ya no me acuerdo. Sí, fue el 25 de septiembre, sí. Creo haber leído en que no se sí, pudo presentar. Eso es, pues ahí como faltó uno de los testigos, un sí. agente de la Archancha, sí. faltó, no se presentó al juicio, sin avisar y sin nada, porque estaba de vacaciones, lo justificaron con las vacaciones. Claro, y pues entonces como no estaba ese testigo, se tuvo que posponer el juicio hasta el día de hoy. Bien. Y hoy hemos entrado en el juicio, ahí teníamos más o menos preparada la defensa, qué decir, con qué, o sea, las medidas de seguridad que se tomaron, o sea, oportunas sí. para que no ocurriese a la hora de hacer esa acción ninguna, sí. o sea, ningún accidente y así, o sea, intentar exponer eso en el juicio. Sobre todo ha ido por ahí, o sea, sí. que las medidas, que fue una protesta pacífica, no hubo intención de hacer daño a nadie, por ahí ha ido la defensa. Y se tomaron las medidas suficientes para que no hubiese un accidente a consecuencia de nuestra acción, o sea, medidas como son poner conos y así. Sí. Y bien señalizado. Y en un sitio que el tráfico rodado tenía que ir a 30, o sea, señalizado a 30 por hora. Sí. Y más, pues sin más por ahí ha ido, o sea... ¿La defensa ha ido por ahí? ¿La fiscalía? La fiscalía iba por ahí, o sea, iba porque hemos puesto en peligro la vida de terceras personas. Ajá. Y por eso tiene la calificación de delito penal esto. Ya. Y así va. Y no sé lo que será, pero yo creo que la defensa ha ido bastante bien. O sea, digamos que los argumentos y todo... Eso es. ¿Sí? Sí, sí, que ha argumentado contra lo que la fiscalía acusaba. Sí. Ajá. Y luego se ha expuesto también en el juicio, por otra parte, pues eso, que nuestra intención era hacer una protesta y por esta problemática, o sea, el modelo social que hay de construcción, consumo, vamos, que va a ser malo para el futuro y tal, y cual, vamos, que era esa nuestra intención, hacer llegar un mensaje a la gente. Y nos basábamos en la defensa también, por una parte, se basaba en el derecho a manifestación. Es un derecho que lo registra la ley, sí, por una parte. Bien. Y eso. ¿Y ha quedado visto para sentencia? Eso es, visto para sentencia. ¿Que no hay fecha a la espera? No nos han puesto una fecha específica. ¿La petición fiscal se mantiene sobre esas condenas de 2 años, casi 2 años y medio a cada uno? Sí. O sea, 2 años y medio por a cada uno de los 4 Reyes Magos que os envidonasteis en la entrada y salida de Chingudi. Pues ahí es nada, ¿no? Pues bueno. A mí me parece una barbaridad que pidan delitos de cárcel por protestar. Por o sea, es que para hacer llegar un mensaje al resto de la población, excepto sí. las personas que pueden oír medios como este, sí. Sin Chilic y Ratia o otros radios libres que hay por ahí. O sea, no existe la posibilidad. La única posibilidad que tienes realmente para hacer una protesta y que llegue a la gente es hacer cosas así llamativas. Vamos, y es una barbaridad, o sea, es lo que denunciamos, creemos que es un tema importante, o sea, que es grave lo que está ocurriendo, o sea, sí. que se está hipotecando el futuro de las venideras generaciones para hacer hoy en día negocio. Es algo que no es ninguna necesidad, ni cubre ninguna necesidad ni nada, o sea... O sea, está sentado solo en el puro negocio de ahora mismo. O sea, negocio. Solo todas esas proyectos y megaproyectos, lo único que tienen en su mayoría es eso. Ahí veíamos este pasado fin de semana en un conocido periódico de los demás de tirada en la Iberia, pues un poco pues las dificultades que estaba teniendo el gobierno de obtener economistas que pudieran justificar los desembolsos para la actuación en infraestructuras como el AVE. Se refería concretamente al tren de alta velocidad. Sí. Y la verdad es que toda esta oposición al tren de alta velocidad, que también no ha visto solamente esta infraestructura, sino todo lo que está conllevando esto, pues la crítica contra ese modelo de desarrollo hoy tiene, como decía antes también, mayor vigencia. Bien. Hombre. Bueno, pues, Ivón, también me gustaría preguntarte o un poco, en lo que yo te conozco, en lo que nos hemos conocido, pues sí. También Sinchili Kirratia participó en esta Ekintza de la que estamos hablando, pues un poco haciendo labores de retransmisión, enlace y publicación de la noticia, pues sí te he conocido siempre como un joven inquieto, un joven luchador y que desde luego un poco allá en las cosas que a ti, a compañeros que van contigo, que queréis hacer, pues siempre os encontráis con elementos represivos enfrente y estoy hablando de cosas pues también un poco como esto que has expuesto del derecho a la protesta. Sí. También el derecho a la vivienda, también ese proyecto que andáis ahí en una huerta, pues ahí en las faldas del Jaizkibel. Y siempre, o sea, dificultades. Eso para un joven, desde luego, genera rabia y no le quedan muchos caminos. Sí, genera rabia y en algunas ocasiones hasta te apagas, te quita las ganas de todo en algunos momentos y otros tienes ganas de seguir adelante, sí. Sí, sí, es todo. O sea, ¿qué te refieres? ¿A todo? ¿A la vivienda? Sí, a todo, sí, ¿no? Porque un poco sabiendo de ti, pues también con el tema de la vivienda, en pues cómo habéis andado, pues un poco y cómo andáis un poco ahí en lo que se puede, pues también siempre con unas dificultades que no consiguen, pues diríamos, pues no sé, tener un tiempo pues un poco de tranquilidad, por decirlo así, de poder llevar adelante pues cosas un poco más apacibles. Sí, la verdad es que para conseguir una vivienda, muchas de las personas que yo conozco, de mi edad y más jóvenes, ¿no? Sí. Hoy en día pues no hay mucha gente con un poder adquisitivo suficiente como se exige para poder tener tu propia casa o poder crear tu propia familia, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí. Bueno, pero eso se sabe, vamos, eso lo puede saber cualquiera, incluso, o sea, al margen de la ideología o de lo que pienses y tal. Uh-huh. Y si quieres conseguir vivir en un sitio sin tener el suficiente poder adquisitivo, o sea, tener un poder adquisitivo normal, que antiguamente la gente normal, sí, con unos ingresos normales, se podía permitir vivir bajo un techo, sí, hoy en día es casi imposible. Te tienes que hipotecar de por vida en un banco que, uh-huh, ahora mismo esa opción ya está descartada. Sí, sí, sí. Esa es una de las que ya... Sí, sí, que también ha quedado claro. O te tienes que enfrentar, pues eso, te tienes que enfrentar a la ley. A la ley, a la justicia, ser sometidos a otros juicios, que la vez anterior, este mismo juicio que hubo, el mismo día tuvimos un juicio por la ocupación de Sistiaganea en Lezo, en así el casco es. Viejo. Ajá. Que la sentencia, pues, no cayó a nuestro favor. Así es, que me comentaba un compañero que también penas de prisión. Sí, sí, sí. Lo hicieron en plan, o sea, por lo penal, penas de prisión, y nos ese juicio está recurrido, ¿no? Sí. El abogado puso un recurso y así, porque sería la primera vez que acusan de usurpación a unas personas por ocupar una vivienda abandonada, deshabitada, sí, que lleva más de 10 años deshabitada. Sería uno de los primeros casos, comentaba alguien. Pero bueno, nos metían, pues eso, una multa, o sea, pena multa, o sea, sí, o sea, 900 euros cada, sí, uno a pagar, ¿no? Uh-huh. La relación, no sé qué eran, de 6 meses de cárcel y vamos, a tanto por día. Total, que salían unos 900 euros a pagar a cada uno de nosotros. Ajá. Claro, eso sin trabajo, sin salario y así, pues eso es imposible. O sea, si esa pena se efectúa, pues lo más probable es que tengamos que estar privados de la libertad. Ajá. Por no hacer daño a nadie. O sea, una casa que está abandonada, que está en manos de un... de una institución o empresa. Sí, ¿cómo se...? Una inmobiliaria. Eso es, una inmobiliaria. Uh-huh. Una inmobiliaria que la única intención que tenía con esa casa era derribarla para construir pisos. Uh-huh. Derribarla para construir pisos, pero ¿qué pasa? Que esta empresa no podía hacer eso porque era casco histórico y tenía que respetar las fachadas y la arquitectura del casco viejo, el casco medieval de Lezo, sí, sí. Y así, y se encontraron con ese problema, pues esa empresa tuvo un contencioso con el ayuntamiento y tal, y Pascual, pero bueno, ahí se quedó. Total, que esa casa no podían hacer nada. Se quedó ahí, y ahí siguió años y años, y nosotros decidimos entrar, porque necesitábamos un sitio para vivir. Así es. Y... así, y es así, dimos patada y para adentro. Que la condición primera es que la necesidad de techo, que es, claro, una necesidad, vamos, natural. Sí. Bien, hoy a la mañana estábamos también en el plante que se ha realizado, pues así, pues un grupo de unas 20 personas se han acercado al Palacio de la Injusticia ahí en Donosti y bueno, se han empancartado y han estado, pues hemos estado ahí plantados. Me comentaba un compañero que el próximo jueves, pues todavía continúan las expropiaciones con el tren de alta velocidad y este próximo jueves se van a realizar en Anoeta. ¿Tenías conocimiento de ello? Sí, sí, sí tenía conocimiento. La hora es la que me faltaba a mí. Ay, yo... creo que es que como lo he descartado de mi cabeza, porque no podré ir, pero bueno. 8:30 creo que decían, pues también, pues un poco para acompañar a las personas que en Anoeta, en Tolosa, que se niegan a estas expropiaciones. Bien, hay que decir que Anoeta es un municipio, pues en principio, que se ha manifestado favorable a la oposición al tren de alta velocidad, es decir, que ha o procura que como municipio se opone a ese tren de alta velocidad en lo que toca a las expropiaciones y que también, pues a los vecinos estaba un poco facilitando en lo que se puede, porque hay que ver cómo llegan estos de la DIF a los ayuntamientos con sus escoltas y pues un poco como estos americanos que van en esos coches grandes negros, todo con las lunas oscurecidas, vamos, auténticos mafiosos. Bien, ¿se nos queda alguna cosa, Ivón, que quisieras aquí mencionarlo? Pues un poco en torno a esto. No, que al tren de alta velocidad. El tren de alta velocidad y pues el juicio que has sufrido el día de hoy, algo que se nos quede ahí en el tintero. Pues a mí me parece un atropello el simplemente que nos lleven a un juicio por lo penal, por hacer una protesta pacífica, sí, me parece un pisoteo de mis derechos y de mi derecho a protestar, vamos. Sí. No solamente a ti, sino pues a todas las personas que lo que lo quieran hacer, porque claro, eso ahí es. Está la prueba tuya. Te agradecemos haberte prestado para Sin Chilik Irratia, Ivón, un poco como testimonio de este juicio que se ha llevado adelante hoy en Donosti, y nos vemos, estamos en la lucha. Vale. Un saludo. Un saludo, vale. Adiós. Adiós.